el forro de la almohada. Fue entonces cuando las memorias escaparon y volaron a reunirse con sus respectivas abuelas. Cuando el duende despertó y vio lo ocurrido, se enojó tanto con las polillas que estuvo toda la mañana persiguiéndolas y amenazándolas con ponerlas a contar cuentos por el resto de sus vidas. Las abuelas recuperaron su memoria. Et la grue a voulu manger cru le petit ver de terre. Et la grue a voulu manger cru le petit ver tout nu. Pero como se enteraron de que había sido el duende Brincatablón quien se las había robado, decidieron escribir sus historias en papel, por si alguna vez el pícaro ladrón volvía a ser de las suyas. Y así fue como nacieron los libros de cuentos. Et la grue n'a pas pu manger cru le petit ver de terre. Et la grue n'a pas pu manger cru le petit ver tout nu. Le petit ver de terre, le petit ver tout nu.